Bien, bueno, nos metemos en otro de los grandes temas que tomamos habitualmente en este programa, cómo afecta los megaemprendimientos de barrios privados a los barrios preexistentes, a los pobladores, a la gente que vive en zonas urbanas o en zonas más cercanas a lo rural. Sabemos que es un problema que no solo es en Tigre o en Escobar, sino también en otros distritos, y en este caso estamos en comunicación con Marcela, vecina del municipio de Pilar, que está teniendo una serie de dificultades y denuncias por emprendimientos desarrollados por la empresa Ibico. Vamos a saludarla, Marcela, a ver si nos escucha correctamente. Hola. Hola, sí, ¿cómo están? ¿Qué tal, buenas, Marcela? Tardes. Gracias por atendernos. Y bueno, te pedimos que te presentes y que cuentes cómo es esto de vivir tranquilamente en un lugar y que de repente obras que están en los alrededores empiezan a perjudicarlos. Sí, bueno, hace 15 años, 16 años que yo estoy ahí en la zona. Compramos una chacrita, hicimos nuestra casa. Justamente la idea era estar un poco más alejado del mundanal ruido, de estar en paz. Empezó a crecer de Pilar del Este a pasos agigantados. Hicieron los barrios. Al estar un poco alejados todavía no nos molestaban. Ni nos enterábamos mucho de los detalles, pero siguieron creciendo, como hace esta empresa, por lo que tengo entendido ahora, y ya llegaron a la esquina de mi campito, de mi chacra, y de un barrio que viven 300 personas, que es un barrio semicerrado, porque la gente lo tiene cuidadito para protegerse. Y bueno, este último barrio, Santa Lucía, levantaron todo. Cuando levantaron todo el predio, ya los vecinos me vinieron a comentar que estaban preocupados, que esto iba a pasar, y como a mí, un gerente de ahí me comentó que no iba a haber problema porque iban a hacer reservorios de agua, que no nos preocupáramos, me quedé un poco tranquila, pero cuando vinieron las lluvias ahora, en esta primavera, pasó lo que aventuraron los vecinos. Nos inundamos tremendamente. Yo, como tengo un zanjeo bien hecho en mi chacra, vino todo el agua para mi casa, así también para lo de los vecinos. Hablamos con ellos, nos dijeron que iban a cerrar, que porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Para seguir trabajando con sus máquinas, quieren que se vaya el agua lo antes posible. Entonces, para que el agua se vaya lo antes posible del predio donde están trabajando, abren zanjas que van directamente a la calle y nos inundan las calles y, por supuesto, las casas, ¿no? Ya lo hemos hablado y no les preocupa, no les importa. La verdad, ¿el diálogo con los directivos de esta empresa se generó en estos últimos meses o de cuándo viene esto que vos decís que hablaste con un gerente de la empresa Eidico? Sí, habrá un mes empecé a hablar porque los busqué, los empecé a perseguir por ahí por la zona donde están de Pilar del Este. Y ahí se presentó uno de los gerentes, después había otro que lo reemplazaba, así que es muy difícil hablar con una persona especialmente. Pero bueno, ahora ya se puso más duro el diálogo porque me prometió que no iba a pasar más y sigue pasando. Entonces, bueno, recurrimos los vecinos de ir a hablar a la municipalidad, por suerte nos recibieron muy amablemente y les contamos el caso. Y mañana tengo que ir de nuevo para hablar con la gente de hidráulica, para lo que nos dijeron es para hablar con ellos y llegar a un acuerdo. Pero esta gente no debería estar trabajando porque, según me dijeron, tienen prohibido seguir trabajando y hacer barrios en las desembocaduras del río Luján. Esto por el fallo de la jueza Arroyo Salgado, ¿te referís? Claro, exactamente. La jueza Arroyo Salgado les prohibió seguir adelante con las obras, cosa que ellos están ignorando absolutamente porque están siguiendo con sus máquinas y con su obra. Y yo le hice una propuesta, encima le dije, háganlo en las zanjas que no hace la municipalidad y hagan las sedes, que creo que es lo que van a terminar haciendo realmente, creo que es lo que van a hacer en su futuro cuando los apreten. ¿Y crees que esto se solucionaría de esa manera o los daños que le generaron no sé si se alcanza con un zanjeo? ¿Cómo no, es? Claro que no, es un paliativo para que los vecinos no nos inundemos, pero esa agua, de todas maneras, Si no han pensado otra forma, van a ir al bañado, porque ahí estamos a pasos del bañado, y la zanja va a ser que vaya al bañado, que no es lo ideal, que es lo que justamente prohibieron que hagan, que las aguas sigan yendo al bañado, ¿no? Porque lo hicieron en San Sebastián, que desde toda esta zona se ve también como cuando llueve se inunda el bañado porque todo el agua de este barrio San Sebastián, que también hicieron ellos, por eso. Sí. Bien, y vos, Marcela, ¿sabías toda esta situación que generaban este tipo de emprendimientos surhumedales? ¿Tenías conocimiento o fue algo que vivenciaste porque te empezó a pasar en tu barrio? Yo tenía las situaciones. Yo algo sabía de que en Celaya había pasado lo mismo, que la gente estaba inundada, porque me había contado gente de ahí del pueblo, que es muy cerquita de donde yo estoy. Por eso, cuando los vecinos me vinieron a alertar que podía suceder esto, empecé a mover mis redes porque dije, bueno, debe ser lo mismo que Celaya. Entonces, si bien no sabía mucho los detalles, que ahora me interioricé un poquito más, porque no soy ni ingeniera ni tengo nada que ver con este tema de hidráulica, pero bueno, me fui interiorizando. Y ahí entendí que los vecinos, la preocupación que tenían era real. Bien, ¿y cómo estás ante toda esta situación? Digamos, ¿estás tranquila o todo esto te genera un poco de temor, visto los antecedentes que tiene esta empresa, ¿no? Que tiene denuncias en muchos lados? ¿Cómo estás con todo este tema? Sí, aunque la gente de la municipalidad vamos a hablar con ellos y vamos a hacer algo, por lo menos para que hagan lo que debe, algo parecido a lo que se debe hacer, y si no, seguiremos insistiendo para que esta gente haga las cosas como se corresponda. Pero la verdad que yo, como el gerente del barrio me llevó a ver cómo iban a hacer el barrio, que iban a hacer tres reservorios para que el agua quedara ahí, cosa que puede ser un paliativo también, pero llegado el momento, cuando los reservorios de agua no den más, van a salir igual. Pero igual yo tengo mis dudas de que realmente estén pensando hacer esos tres reservorios, porque eran como 5 hectáreas de laguna. Claro. En un barrio que los terrenos se venden a precios bastante económicos. Entonces dudo que hagan 5 hectáreas de lagunas, como me dijo. No lo creo. Te hago una última pregunta. ¿Tienen alguna información con los vecinos que se estuvieron organizando que van a ir mañana a la municipalidad? ¿En qué estado se encuentran los estudios de impacto ambiental de esos barrios? O sea, el impacto ambiental es enorme. Lo que pasa, claro, es que esta gente le han hecho las aprobaciones, evidentemente en el gobierno anterior, y el gobierno de ahora está en ascuas, ni saben dónde es, en realidad, y entonces han hecho, eso es lo que ha pasado, le han dado las aprobaciones, como pasa en este país con todo, sin mirar el impacto ambiental, justamente. Eso es el desastre. Entonces ahora no sé, me pregunto igual que ustedes qué es lo que va a suceder. Bien, y por supuesto que a ustedes en ningún momento se le acercó nadie previo a estos emprendimientos a pedirle su opinión, o fueron convocados a alguna audiencia pública para dar su opinión sobre si estaban de acuerdo con el avance de este tipo de emprendimiento. Nada de eso ocurrió. A ustedes simplemente un día empezaron a ver cómo avanzaban las obras y no hubo posibilidad, claro, de hacer nada. Por supuesto. Y de hecho, cuando nos acercábamos a donde están trabajando, lo que más me preocupó, que hoy te comentaba, es que cuando me acerqué a preguntarle a la gente que trabaja con las máquinas si pensaba que estaban haciendo las cosas en orden y como corresponde, me contestaron, señora, mejor vaya a la municipalidad. Eso fue lo que me alertó enormemente. Los propios empleados. Los propios empleados. Bien, y bueno, para cerrar una sola pregunta, hoy me comentabas algo que es interesante. Me dijiste que en un primer momento la gente de Ibico habló muy amablemente con vos, pero ya cuando volviste a hablar con ellos con una denuncia en la municipalidad, la actitud había cambiado completamente, ¿es así? Absolutamente, ahí me di cuenta que la amabilidad que había tenido al principio era para mantenerme tranquilita, callada, y que no dijera nada. Cuando vio que seguía para adelante, me dijo no hay más nada que hablar, entonces ahora que me llamen que me llamen cuando me tengan que llamar. Una actitud un poco prepotente, intimidante. Sí, totalmente. Nada que ver con la que había tenido hace 15 días cuando me invitó a mostrarme los reservorios, que en realidad me mostró uno solo. Y yo le decía, ¿dónde están los otros? Pero los otros me dijo, los otros se van a hacer. Le digo, ¿pero cómo puede ser? ¿Los otros dónde están? Los tres que me dijiste. No están. Los vamos a hacer ahora después de todos estos problemas. Y también me pareció muy extraño. Y le dije, ¿dónde están? Allá atrás, por los árboles. Pero él me invitó a ver el predio, me mostró un reservorio, pero no me mostró el resto, porque el resto no existe. Claro. Eso es lo que me imagino. Y una cosita más, Marcela, no te robamos más el tiempo. Sabemos que está, le contamos a la audiencia que estás sin luz, que estás con el celular con poca batería. Sí, mientras tenga batería podemos seguir hablando. Bueno. Sobre esta empresa Ibico, ¿sabías algo o te interiorizaste a partir de este conflicto? No, yo lo único que sabía es que arrasaba, que yo no podía creer la cantidad de barrios que estaba emprendiendo, porque por eso ahí me llamó el primer barrio, se llama Los Cajín, de Pilar del Este, y después empezaron todos los santos. Después, bueno, me interioricé que este señor, el señor Jorge O'Reilly, es miembro de la iglesia del Opus Dei. Se supone que, bueno, que eso tendría que hacerlo tener un poquito más de consideración con la gente humilde, con la gente que, con los barrios, con la naturaleza. Pero bueno, una vez más me muestran de que ese tipo de gente no es lo que uno cree. No es coherente. Bueno, lo único que les interesa es arrasar y ganar más dinero, no sé para qué. Porque los santos que le ponen los nombres no creo que estén contentos con lo que está haciendo. Muy bien, Marcela, nada que agregar. Te agradecemos mucho por tu testimonio y por toda esta acción tan valiente que estás haciendo. Contá con nosotros para difundir las novedades, porque esto va a seguir, va a ser a la municipalidad. Sí, y una cosa que te quiero contar, que es importante, es que ahí, como te contaba hoy, ahí está el lugar del milagro de la Virgen de Luján, patrona de los argentinos. Y que es tan importante para los argentinos la Virgen de Luján. Ahí es donde se detuvieron las carretas y durante 40 años estuvo ahí la Virgen hasta que una hacienda de Luján se la llevó. O sea, es un lugar declarado histórico para nuestro país. Está declarado ya, monumento histórico, lugar histórico. Esta gente tan religiosa le está pidiendo a los curitas del lugar del milagro si pueden pasar el agua a zanja abierta hacia el bañado por el lugar de la Virgen. Imagínense lo contenta que estaría la Virgen con esta historia. Claro, y hay presión también para comprarle los terrenos a los vecinos para poder avanzar con nuevos desarrollos, o todavía no han tenido. Por ahora no. No he escuchado absolutamente nada. Aparte, es un lugar histórico, no creo que lo compren. Eso es un lugar que ya no se puede comprar, me imagino. Lo que compraron ya lo tienen todo comprado, todo alrededor ya no queda más, tierra para comprar. Pero queda este bañado de algunas hectáreas que están entre el barrio de Ibico y ustedes. Claro, ese bañado, que es un campo que se llama Los Tigres, que es un bañado, bueno, hay que ver, eso no sé, porque los dueños aparecen poco y nada, pero no me extrañaría que con ellos pudieran hacer negocio el día de mañana, y ahí sí que me muero, ahí me muero antes de tiempo. Estarían en problemas ahí. Absolutamente, porque quitarían ahí los humedales, que es tan importante. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Como decía Pablo recién, seguiremos en contacto cuando haya novedades y acompañamos la lucha de ustedes allá, en el partido de Pilar. Muchísimas gracias, gracias por ocuparse también de nuestro problema, y ustedes también están haciendo un trabajo muy muy lindo que voy a ir a participar en cuanto pueda. Bueno, el sábado te esperamos en el Festival de Escajoneame de la Ordenanza en la Plaza San Martín en Escobar, que es para que, bueno, se apruebe la ordenanza que presentó la Asamblea en Defensa del Humedal en el partido de Escobar, así que estás invitada. Me encantaría ir. Y así. Este sábado no puedo, pero prometo, y avísenme todas las cosas que hagan, porque voy a estar, y se hizo la luz. Me trajeron suerte. Ahí va, vamos. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Hasta pronto. Gracias a ustedes por todo lo que hacen.